Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles ya disponemos de los horarios oficiales de lo que va a ser la próxima jornada de liga, la que se va a desarrollar entre los días 19 y 20 de diciembre. Estamos hablando de fútbol senior, obviamente, el Ubrique Unión Deportiva Senior A y el Ubrique Unión Deportiva Senior B. En principio será o está calendada como la última jornada de esta temporada 2020, aunque eso no significará que ya no habrá fútbol hasta el próximo mes de enero. Y es que, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Senior A tendrá que recuperar esos dos partidos que tiene aplazados en su competición liguera de jornadas anteriores por los motivos que todos conocemos. En concreto, el 27 de diciembre, día que en principio no se iba a disputar jornada de liga o que la federación estimaba como jornada de descanso, fin de semana o semana de descanso, pues se aprovechará para recuperar uno de esos partidos atrasados. Recuerden que tiene dos, uno ante el Villamartín, otro ante el Torno, los dos fuera de Ubrique, lejos de nuestra localidad. Y el otro se recuperará ya el 3 de enero. Por lo tanto, en principio, última jornada, pero todavía el Ubrique Unión Deportiva disputaría un partido más. En lo que se refiere a este fin de semana, pues insistimos, ya tenemos esos horarios. Uno que ya sabíamos de antemano, es que estaba confirmado, el del Ubrique Unión Deportiva Senior A, el de la primera andaluza, que recibe en casa la Algaida. Será el domingo a las 12:30 del mediodía. Y atención, porque además cambia de escenario. Este partido se va a disputar en las pistas de atletismo. Partido correspondiente a la jornada número 9 y última de la primera vuelta. Y el trío arbitral estará compuesto por Jesús Miguel del Valle Muñoz, Daniel González Rodríguez y Antonio Jesús de la O Borrás. Eso en cuanto al señor A. El señor B también juega, pero en este caso se adelanta la jornada del sábado. Será el sábado a la 1 de la tarde en casa, en el Antonio Barbadillo, recibiendo al Trebujena Balompié. Este es partido correspondiente a la jornada número 3. En este caso, el árbitro principal del encuentro será Jairo Macías Lupión y sus auxiliares Santiago Álvarez Hernández y Alejandro Ochoa López. Pues eso es lo que nos espera este fin de semana y el que se supone que iba a ser la última jornada deportiva si todo hubiera ido como tenía que haber ido, no con esta pandemia que nos entró en el mes de marzo y de la que todavía pues queda bastante, estamos inmersos en ella y todavía queda bastante, según dicen los expertos, y nosotros pues nos adaptaremos a las circunstancias, al igual que lo están haciendo todas las facetas de la sociedad y al igual que lo está haciendo el deporte. Por eso, nosotros en la tarde de hoy vamos a seguir hablando de fútbol, pero en este caso nos vamos a quedar con el fútbol de cantera, que ya tuvo una buena noticia a principios de semana, y es que el horario limitado para la práctica del deporte para los menores de 16 años se ampliaba hasta las 9 de la noche. Es decir, ya pueden entrenar hasta las 9 de la noche esos menores de 16 años, lo cual va a permitir que muchos clubes se puedan reestructurar, ya que, como hemos podido comprobar a lo largo de estas últimas semanas, muchos equipos obligados a entrenar entre las 4 y las 6 de la tarde han visto cómo ha menguado el número de jugadores de los que disponían, porque coincide con otras actividades, sobre todo extraescolares, y en muchos casos ni el propio entrenador, por motivos laborales, podía cumplir, ¿no?, con ese compromiso. Ahora, pues no se termina de eliminar esas restricciones, pero bueno, se amplía un poco más el margen hasta las 9 de la noche. Nosotros hoy vamos a hablar del Deportivo Ubriqueño Infantil, el equipo que dirige este año José Antonio García. Recuerden que este conjunto el año pasado pues fue dirigido desde el banquillo por Luis Miguel Fernández. Bueno, la temporada pasada, o lo que se pudo vivir y disputar de la temporada pasada, José Antonio García fue su segundo, fue también su primer entrenador el primer año cuando se creó el equipo. Recuerden que esta va a ser su tercera temporada. Y este año, pues, como hemos dicho, Luis Miguel Fernández deja la dirección del equipo, coge las riendas José Antonio García, y suponemos que intentando seguir esa línea marcada por el veterano entrenador ubriqueño, que el año pasado hizo pues que el equipo diera un salto de calidad. En principio se ha establecido el 16 de enero como la fecha de inicio de la competición liguera, si no hay más modificaciones. Ya se han modificado un par de veces. En principio iba a empezar en el mes de noviembre, luego se trasladó a diciembre y ahora ya va pues por mediados de enero. El 16 de enero es la fecha que ha estimado la Federación Andaluza de Fútbol para el inicio de la competición en la categoría infantil. Recuerden que el Deportivo Umbriqueño va a militar en el grupo cuarto de la tercera andaluza con otros seis equipos, entre ellos el Ubrique Unión Deportiva, que también formará parte de este equipo el Unión Deportiva Infantil A, del que todavía no hemos hablado y que lo haremos también en los próximos días. Pues bien, pues nosotros vamos a hablar hoy del Deportivo Ubriqueño Infantil, y lo vamos a hacer con su entrenador, con José Antonio García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio García, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, pues supongo que una temporada, o concebís esta temporada como un curso extraño, ¿no?, para dirigir a un equipo de fútbol base, pero al fin y al cabo, pues ilusionado con el con que el proyecto salga adelante una temporada más, ¿no? Sí, hombre, una temporada muy atípica. Vamos capoteando según va viniendo los problemas, las nuevas normas que nos pone la Junta de Andalucía, la Federación, pero vamos, nos vamos adaptando. Con mucho trabajo, pero nos vamos adaptando. Y mucha paciencia. Finalmente, lo que es el club, el Deportivo Ubriqueño, va a contar con dos equipos, y tú en este caso vuelves a hacerte cargo de los pequeños, del infantil. Un equipo que prácticamente se ha tenido que renovar tras pasar, digamos, el bloque que tenía de la pasada temporada, todos a cadete, ¿no? Sí, este año el infantil menos tres son todos nuevos, porque casi todo el conjunto del inicio de nuestro proyecto, el conjunto todos eran de la misma edad, del mismo año, entonces pasan todos de categoría en categoría a la vez. Uh-huh. Bueno, entonces, este año pues tenemos los chicos. Lo primero que queríamos destacar también es que desde ayer lunes, y ya desde el pasado lunes quiero decir, ya se puede entrenar con cierta normalidad tras ampliarse la franja horario de los menores de 16 años. Es un paso importante porque entiendo que estaba siendo una faena para todos los equipos, ¿no? Sí, es muy complicado, sobre todo, hombre, las clases extraescolares que tienen los niños no la coordinan con los entrenamientos. De un día a otro hay que cambiar los entrenamientos. Por ejemplo, yo antes era el lunes, tuve que cambiar el entrenamiento que entrenábamos a las 4 pues a las 7 y media. Pero como estaba lloviendo, lo pasamos al martes. Porque como los vestuarios no están preparados, no se pueden abrir, un saga lloviendo no lo vas a tener mojado entrenando. Claro. Entonces, la verdad es que para los entrenadores es complicado, y sobre todo para los niños, muy complicado, porque no concuerdan, no llegan a concordar todo este año. Desde luego tenemos que ir capoteando conforme nos va saliendo la cosa, otra cosa no hay. Cuando iniciaste los entrenamientos, estaría ahí, perdón, algunas semanas con el horario que se os asignó, más o menos el que también vosotros queríais. Luego, con las limitaciones, con las restricciones, se impusieron esa norma de tener que entrenar de 4 a 6, ahora volvéis a retrasar los entrenamientos, pero no volvéis al horario que teníais en principio, porque también, digamos que está limitado hasta las 9 de la noche, ¿no? Sí, ahora mismo el horario, los menores de 16 años no pueden superar las 9 de la noche. Hasta la semana pasada estuvimos entrenando a las 4 de la tarde, con lo que ello implica, los niños salen a las 3, comen, después tenemos que suspender los entrenamientos, como ya te he dicho, cuando llueve. Y nos vamos a ir, nos vamos adaptando conforme nos van diciendo las normas. ¿Cuánto tiempo lleváis entrenando? Pues nosotros estamos entrenando desde mediados de septiembre, pero claro, con unos entrenamientos muy desiguales. Una semana no entrenamos nada más que un día, otra semana no entrenamos ninguno, otra entrenamos los tres. ¿Sabes? Sí, falta esa regularidad, ¿no? La regularidad, Pero vamos, lo principal es que tenemos a los niños haciendo algo de deporte, ilusionados en el proyecto y demás. Eso, yo creo que es lo principal. Y ahora mismo, ¿cómo se encuentra el equipo en estos momentos? Pues ahora mismo, a media pretemporada, medio entrenamiento, la verdad es que no te podría decir. Porque si pues, no hemos podido salir un partido de pretemporada, ni hemos podido... lo que hacemos es entrenar, ya está. Y, hombre, yo lo veo bien, con mucha ilusión, todos. Y bueno, yo a mi punto de vista lo veo bien. Uh-huh. Quizás los infantiles que vienen todos, como ya sabes, de la escuela, les falta ese ritmo de competición, de federal y demás. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Pero vamos, poquito a poco, como veo el otro. Uh-huh. El 16 de enero es la fecha fijada para que arranque la liga, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es factible o nos podemos encontrar con más aplazamiento? ¿Eres optimista a este respecto? Yo voy siendo optimista desde agosto. Desde agosto. Yo me pensé que íbamos a empezar en septiembre, después en octubre, después que sí, en noviembre. Ahora íbamos a empezar, que ya teníamos hasta el partido puesto, el horario y demás. Ayer pusieron el horario, que estuve yo hablando con el Palo Rey, que jugábamos contra ellos. Íbamos a jugar sábado a las 11 de la mañana. Y anoche recibí un comunicado que con respecto a los ayuntamientos, que iban a cerrar las instalaciones, y la federación se ha visto obligada a cerrar, a retrasar la competición al día 16, al día 9. Pero bueno, poquito a poco. Yo la verdad que soy muy optimista con ese aspecto. Yo lo tengo todo preparado para empezar, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no?, que pueda comenzar la liga en enero. Eso significaría pues que la situación en general es mucho mejor. Y bueno, teniendo en cuenta también que el grupo del que formáis parte, que es el grupo cuarto de esa tercera andaluza, tiene solo 7 equipos y en principio se prevé una liga corta. Es decir, que si empieza en enero se podría terminar perfectamente. No habría que recurrir a algo que también se está comentando de hacer una liga solo una vuelta y cosas así, ¿no? No, yo creo que son muy cortitos los dos, tanto el infantil como los cadetes, cortitos. Yo creo que sí se podría terminar perfectamente, ¿no? Uh-huh. Si acaso que nos cogiera un poquito más tarde, pero se podría terminar. Porque una liga, una vuelta... harto difícil de hacerla bien y demás. Sabe a poco, yo creo, claro. Que sí, que la podremos terminar, ¿no? ¿Qué te parece, por cierto, el grupo? ¿El grupo que nos ha tocado? Sí. ¿En los cadetos o en los infantiles? Infantiles. Los infantiles, igual que el del año pasado, con algunos equipos menos. Alcalá del Valle, que es uno de los equipos más fuertes que nos ha inscrito en la liga. Hombre, que desde aquí darle nuestro apoyo, porque ellos han pasado en esta pandemia muy mal, entonces, y los demás son equipos que ya nos hemos enfrentado el año pasado, que son casi todos los mismos. Uh-huh. Bueno, tú en concreto, tu equipo infantil cuenta con 19 jugadores. ¿Estás contento con esa cifra? ¿Esperabas más? ¿Es un número ideal? Hombre, lo ideal sería mínimo 20, pero vamos, 20, 21, pero que está bien. Los que tengo son extraordinarios y además muy comprometidos y les gusta mucho. Entonces, ni me falta ni me sobra. Lo tengo a lo justo. Comprendo que como comentábamos antes, con esa renovación, casi que a la hora de preparar al equipo hay que empezar de cero, ¿no? Preparar al grupo o que el grupo se prepare a ti, ¿no? Sí, hombre, lo normal, yo intento que sea una estrecha colaboración entre el grupo y el entrenador y el grupo. Ellos empiezan desde cero, casi todos completamente. Me apoyo en los veteranos que tengo del año pasado, que me echan una mano, y poquito a poco parece que le vamos viendo la puntita buena. Date cuenta que los que yo tengo, el 90% no ha jugado nunca a fútbol. Uh-huh. Y con esto del tema de la pandemia y demás, pues quizás habrán jugado a campo completo una vez nada más. Uh-huh. O sea que están totalmente... Pero vamos, yo estoy muy ilusionado, ¿eh? Claro, este año es especialmente difícil, sobre todo para equipos que cuentan en su mayoría con jugadores de primer año, por lo que tú estás comentando. Vienen de alevines la temporada pasada, apenas pudieron bueno, media temporada y no han estado unos cuantos meses parados sin poder competir. Y a eso le añadimos que vosotros básicamente se nutrís lo que es el equipo de jugadores que vienen de la escuela de fútbol, ¿no? Sí, casi todos los niños que tenemos en infantiles vienen de infantil, pero de la escuela de fútbol. O sea, con lo que conlleva que el año pasado no compitieron ni siquiera en la Liga del Cerifa. Claro. Que todavía es más difícil. Pues si los coges de Alevín, pues mira, terminan de competir y se pasan. Pero los que yo tenemos son infantiles de segundo año, que ya el año pasado estaban en infantiles de la escuela y no compitieron. Ajá. Entonces todavía es más difícil. ¿Y cómo llegaron los jugadores a la pretemporada después de todo este parón? Hombre, los jugadores a la pretemporada llegaron un poquito con baja forma física, igual que ahora que llevamos casi 2 semanas sin entrenar por el tema de la lluvia y demás. Baja, eso se nota mucho, el rendimiento físico se nota mucho. Pero vamos, lo cogen rápido, son zagales que están todavía corriendo en la escuela y lo cogen rápido y... Igual que lo cogen, tú sabes, ahora mismo la tendencia que hay con las maquinitas, ¿no? Claro. La PlayStation y demás, pues rápidamente lo bajan. Pero vamos, yo creo que, bueno, por lo menos intentaremos hacer un buen papel. Sí, pero entiendo que al menos llegarían con ganas de comerse el balón, ¿no? Sí, ganas no le faltan. Las ganas, los sagales, además son muy disciplinados. Ganas no le faltan de aprender y de jugar, y ya tienen ganas de jugar y demás. A ver. Concibiendo eso, los partidos, ¿no? Como el premio, una semana de trabajo, que es lo que habitualmente se venía realizando en la época prepandemia, ¿hasta el momento ha sido difícil tenerlos concentrados en esa preparación para una liga que no terminaba de tener fecha de inicio? Hombre, tú sabes, los zagales preguntan mucho sobre cuándo vamos a empezar, cuándo no vamos a empezar, tienen ganas de competir, tienen ganas de probar algo nuevo. Pero la verdad es que nosotros intentamos hacer que los entrenamientos sean divertidos y a la vez que tengan un aprendizaje bueno. Y entonces ellos están ilusionados cada vez que van a los entrenamientos. Son muy disciplinarios, o sea, tienen mucha disciplina, de por sí los zagales, atienden muy bien, hacen todos los ejercicios. Yo estoy súper contento con ellos. Ajá. Supongo que, José Antonio, como entrenador también uno se tiene que reinventar ante esta situación, por lo mismo que estás comentando, sabiendo que no hay competición, hay que hacer los entrenamientos más atractivos. Serán diferentes a los que se hacían cuando sí había competición, ¿no? Sí, claro. Ahora mismo los entrenamientos que nosotros hacemos son más tipo con balón, en vez de tanto físico, intentamos dar físico con balón para que ellos se motiven un poquito más. Después, tipo juego, terminamos con juego y terminamos con... O sea, para que ellos tengan ganas de ir el siguiente día a entrenar, sin quitar la disciplina que tiene que tener un entrenamiento. Claro, muchos entrenadores también nos han comentado que con lo feas que han estado las cosas, el poder entrenar con cierta normalidad ya es casi un premio, ¿no? Ya ves, la verdad es que sí, la cosa ha estado fea, entonces ahora mismo... Incluso el entrenador, como los jugadores, poder entrenar con cierta normalidad, eso es un aliciente más. Parece que la cosa se va mejorando o tenemos esa perspectiva de que se están mejorando cuando nos dejan entrenar. Entonces, vuelvo otra vez a reincidir la ilusión, porque si estamos entrenando es porque va a haber liga. Sí. Y bueno, ¿y qué objetivos te marcas en esta campaña? ¿Con qué te darías por satisfecho? Yo me daría por satisfecho de hacer una campaña donde los jugadores se diviertan y lo pasen bien. La posición me daría exactamente igual. Siempre nos gusta ganar, evidentemente, pero sobre todo que ellos se lo pasen bien y se ilusionen con el fútbol, con el deporte. Y eso es lo que yo me llevaría a decir, que cuando el niño salga de estar con nosotros, diga, coño, este año ha sido un buen año. Me he divertido, he competido y he hecho todo lo posible por ganar. Por tanto, puedo comentar, se puede decir que la filosofía con la que nació este club sigue intacta, ¿no? sí, la filosofía del club yo creo que es la misma, que nos divirtamos y que lo pasen bien y intentar que habituar a los niños a hacer deporte. A mí me da igual que un niño se salga de nuestro club para que se vaya a hacer baloncesto. Yo me alegro cada vez que veo un niño que se sale y se va a otro equipo. ¿Por qué? Porque sigue haciendo deporte. Uh-huh. Y eso es muy importante. Uh-huh. Evidentemente, cuando pasa la categoría, por ejemplo, ya los cadetes, lo que quieren hacerlo es mejor. Claro. Entonces, ellos mismos, lo que les gusta ya es que ya, por ejemplo, nuestros cadetes que llevan ya 3 años compitiendo, lo que ya les gusta es hacer una buena temporada y estar lo más alto posible también. Eso ya va dentro de cada jugador, uh-huh, esa competitividad. Claro, lo que le pasa al Deportivo Briqueño que quizás también vais con ciertas desventajas con respecto a otros equipos, porque ustedes comenzáis en infantiles a formar los jugadores en infantiles y se medís a conjunto que tienen cantera pues casi desde prebenjamines, ¿no? Y tienen ya pues ese trabajo acumulado. Hombre, claro, nosotros date cuenta que casi siempre que el infantil entra, como otras veces hemos comentado, nosotros casi nos surtimos de la escuela, uh-huh, de fútbol. La competición que hace la escuela de fútbol no es la misma, no es tan competitiva como la nuestra. Entonces, esa desventaja la tenemos. Cuando nos enfrentamos a un club que el niño está desde alevín compitiendo a máxima categoría dentro de su nivel, y los zagales llegan con una experiencia de competición tremenda. Yo, por ejemplo, ahora los infantiles que no han competido nunca, por eso los primeros partidos sé que le van a dar en la experiencia que tienen. Uh-huh. Sobre todo porque esa experiencia ya la tenéis vosotros de estos últimos años, ¿no? De estos tres años en los que habéis tenido al equipo, habéis estado al frente del Deportivo Briqueño. Claro, es que se nota muchísimo. Date cuenta, el año pasado, por ejemplo, los infantiles que eran de segundo año ya sabían lo que se exponía en Fiesta Tour. Y yo creo que hubiésemos hecho un muy buen papel en la liga. Lo que pasa es que se cortó, pero por lo demás, yo de un año a otro ya se nota la experiencia que tienen los niños. Claro. A la hora de competir. Sí, perdona. No, que con que tú te imaginas que si lo hubiésemos tenido desde Alevín. Claro, sí. Pues no. La competencia es mucho, pero sí. Vamos. La filosofía de este club fue no pisar nunca la escuela de fútbol, no estropearle a nadie nada y intentar que los niños practiquen deporte. Uh-huh. Esta es vuestra tercera temporada, hablo del equipo infantil, la tercera temporada. La primera fue la del debut del equipo, como bien comentas, debut del equipo y jugadores en el mundo federado, en lo que es la competición federada. El año pasado, con Luis Miguel al frente, el equipo dio un pasito más, un saltito más. ¿Qué versión nos vamos a encontrar en este 2021? Porque de nuevo vuelves a contar con jugadores sin experiencia en competición federada, ¿no? Yo voy a intentar mantener el nivel que puso Luis Miguel. Uh-huh. Lo voy a intentar. Y los jugadores por su parte también. ¿Que no se puede? Pues nada. Pues no se puede. Pero nosotros lo vamos a intentar, ¿no? De hecho, estamos entrenando para ello. Y yo creo que tengo un buen equipo. ¿Cómo quieres que juegue tu equipo? Por vuestra filosofía, lo ideal sería contar con un equipo compensado, en el sentido de que la prioridad para el Deportivo Briqueño es que todos jueguen, todos los jugadores jueguen, que prime más lo educativo, lo formativo que lo competitivo, ¿no? Sí, hombre, claro, nosotros intentamos que todos los jugadores jueguen. Y que jueguen, hombre, tú sabes que siempre hay un bloquecito porque todo no lo puede, pero intentamos tanto los cadetes como los infantiles que todos jueguen. Dentro de que todos jueguen, pues ya ahí está el entrenador para compensar los jugadores, el equipo y demás. Por lo demás, yo me gustaría que mi equipo, en este caso el infantil, pues jugara sabiendo que tiene un balón en los pies y que tocaran el balón e intentar adaptar el fútbol 7 que ellos traen al fútbol 11. O sea, que al principio tenemos que hacer ahí una reestructuración para que no jueguen tan cerraditos y demás. Pero vamos, yo creo que daremos algo de guerra. La línea que quieres seguir tú como entrenador, ¿quiere que sea lo más parecido a la que ya tenía el equipo el pasado año? Sí, hombre, esa es la intención. De hecho, nosotros, como yo te he comentado, los entrenadores, aparte del entrenamiento, todo lo complicado que se llega a hacer, porque después de prepararte tu entrenamiento, cuando llegas en situ, tienes que reestructurarlo por el horario, por la gente, que a lo mejor te falta uno o dos. Pero por lo demás, la línea que tuvimos el año pasado sería la idea. Uh-huh. Bueno, José Antonio, y ahora viene el periodo navideño. ¿Vais a seguir entrenando esta semana o se va a dar descanso? Bueno, nosotros vamos a entrenar todo lo que podamos, todos los días que podamos. Uh-huh. O vamos a intentar entrenar todos los días que podamos. ¿Saben? Depende ya del ayuntamiento, si cierra las instalaciones, no cierra las instalaciones, nos deja, no nos deja. Yo creo que el niño donde mejor está haciendo deporte, en vez de estar por ahí en la calle, si tienes dos horas en un sitio súper controlado, donde un protocolo estricto, donde van a estar aparte y van a estar haciendo deporte, hasta el momento lo que se ha demostrado es que todos aquellos que hacen deportes y demás, hay pocos contagios, igual que en el colegio. Uh-huh. Es donde menos contagios están saliendo. Claro, y viniendo semanas de que son de vacaciones para los jugadores y que ahora pues las alternativas se reducen a muy pocas, las alternativas de ocio me refiero, pues es también muy interesante, ¿no?, que se pudiera seguir con esos entrenamientos, esa formación física durante estos días, pues, en los que van a tener más tiempo, ¿no? Claro, te das cuenta que un niño que levante a las 9 o las 10 de la mañana, a dos días sin cena, en su casa, sentado en una silla o en una maquinita o cualquier cosa, por lo menos que tenga la ilusión que a las 7 de la tarde o a las 6 o a la hora que sea, vaya a entrenar. Y después, en esas horas, lo van a tener controlado, una tranquilidad también para los padres. Yo veo fundamental que los niños sigan haciendo deporte, sea que sea, en esta fecha, porque tú haces ahora un parón y casi te carga todo lo que has hecho. Uh-huh. Bueno, vamos a ir terminando, pero antes queríamos destacar, como hemos hecho siempre, la complejidad, la dificultad de sacar equipos a competición, de crear un club, ¿no?, con todos sus estatutos, de tenerlos a todos pues inmiscuidos en este proyecto, y ahí requiere también mucha importancia el apoyo, ¿no?, que recibe el club por parte de patrocinadores. Y tú quisieras destacar, nos comentabas que querías destacar, ¿no?, ese apoyo que estáis recibiendo. Sí, hombre, la verdad que este año lo hemos enfocado tan solo en un patrocinador por ahora. Hemos hecho un convenio con ellos donde la verdad es que se han portado súper bien. Siempre desde que la empresa abrió, siempre ha apoyado el deporte. Hablo de la autoescuela Sierra. Uh-huh. Como ya tú sabrás, ya nos patrocinó el equipo de fútbol sala. ¿Sí? Este año ha patrocinado a todo el club. La verdad es que muy generosamente. Y demás, aunque ha cambiado de dueño, uh-huh, es una empresa que se afianza en Ubrique, en el deporte base y en el deporte para larga duración, porque nosotros hemos tenido con ellos un contrato de larga duración. Entonces, sobre todo es de agradecer a la Autoescuela Sierra que apoye el deporte. Uh-huh. Y era digno de mención, ¿no?, porque en los tiempos que corren, pues es difícil encontrar a gente que se implique de esta manera, como decimos, con los más pequeños y con el deporte base, que al fin y al cabo es el futuro, ¿no?, del deporte briqueño. Pues José Antonio, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada más. Agradecerle, ya como te he dicho, a la Autoescuela Sierra, a ustedes por vuestra implicación en el deporte, al ayuntamiento por el apoyo también que nos da y a todos los operarios del patronato y demás que están por la labor de que se siga haciendo deporte en Ubrique. Pues nada, José Antonio, muchas gracias. Pues nada. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues con esta última hora sobre el Deportivo Ubriqueño Infantil, nosotros nos vamos a despedir en el día de hoy. Mañana volvemos, retomamos, vuelve una nueva entrega de Cara Norte, la última de este atípico 2020. Además va a estar bastante interesante, ya lo adelantamos. Será mañana a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.